diferencia. La única diferencia es que, o sea, el procedimiento es lo mismo. La única y gran diferencia es que lo hemos hecho toda la apertura en el mismo día. Entonces, normalmente, ¿qué hemos estado haciendo? Hacíamos una apertura un día, al otro día otra obra, al otro día. O sea, 11 días hubiéramos tardado en hacer lo que hemos hecho en un solo día en el compaso número uno. ¿Y la evaluación, la calificación? O sea, obviamente eso tarda, ¿no? O sea, un día, dos días. Entonces, lo que hemos hecho es prácticamente ser más eficientes y eficaces dentro de la administración y evitar todo lo que son esos trámites burocráticos, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es las 11 obras en el mismo día, se ha calificado en el mismo día y se han adjudicado después de un día. Entonces estamos prácticamente, por eso es que estamos de acuerdo a eso, firmando el mismo día también las 11. Entonces es sobre todo un tema de eficiencia, ¿no? O sea, igualmente los 11, mañana seguramente vamos a ya dar la orden de proceder a las 11 obras para que ya estemos iniciando las 11 obras al mismo tiempo. ¿Las que habitualmente la licitación es nacional? Todas licitaciones nacionales. ¿Y la de, ¿no?, ahora? Las de ahora son licitación nacional, o sea, todo está publicado en el SICOES. Nosotros vemos todo lo que estamos ahora firmando, ha estado en el SICOES, está en el SICOES, y obviamente una vez que ha sido adjudicado, una vez que ha sido contratado también, se publica en el SICOES. O sea, todo el procedimiento es exactamente lo mismo. Lo único que hemos logrado es el tema de deducir tiempos, ¿no? Ahorita hemos estado 11 días, hemos tardado, ¿no? 11 días, entonces 11 días el alcalde, cada día uno está firmando un solo contrato, otro día otro contrato, otro día otro. Y hoy lo que estamos haciendo es ser más eficientes, sobre todo en el tema de se abre un solo día, se califica en un solo día, ¿sí?, se adjudica en un solo día, se firma el contrato, todos en un solo día. Entonces, eso es ganar un gran tiempo. ¿Las 11 empresas ahora que adjudican son de Montero? Lo que nosotros sabemos es que por lo menos el 80% son montereños. No creo que hay una de Santa Cruz, ¿no?, que no estamos seguros, ¿no? Pero ya mañana muchos de estos vamos a dar ya la orden de proceder para que ya empiecen con la ejecución y la construcción de cada uno de estos.